los ojos y dímelo de frente. Si estás con otro, por favor dímelo. No encuentro calma en mi corazón. Tú tienes la culpa de que vive enamorado, que vive ilusionado. No puedo más vivir sin este amor. Extraño tus besos. Extraño amor. Extraño tu cuerpo. Extraño amor. Cada parte de tu espalda. Si no te tengo, no puedo más vivir sin este amor. Extraño tus besos. Extraño amor. Extraño tu cuerpo. Extraño amor. Si no te tengo en mi cama, me estoy muriendo. No puedo más vivir sin este amor. Olga, Rocío y Arielitos, gracias por el aguante, ¿eh? Los amantes, vida. Mírame a los ojos y dímelo de frente. Si estás con otro, por favor dímelo. No encuentro calma en mi corazón. Tú tienes la culpa de que vive enamorado, de que vive ilusionado. No puedo más vivir sin este amor. Extraño tus besos. Extraño amor. Extraño tu cuerpo. Párate de tu espalda. Si no te tengo, no puedo más vivir sin este amor.